Sabíamos que iba a ser un partido complicado, sobre todo porque Defensor Sporting venía de perder y bueno, por ahí van a entrar con otra mentalidad, con otras ganas. Nosotros también, obviamente, con lo nuestro, porque necesitamos la clasificación y bueno, por suerte se nos pudo dar. La verdad que empezamos muy mal, en todo aspecto, ofensivo, defensivo. No entramos concentrados como teníamos que entrar, pero bueno, por ahí en el segundo tiempo ya cambiamos la mentalidad. Sabíamos que teníamos que ir a jugar, entrar a jugar de otra forma, de otra manera, y por suerte se nos pudo dar. Así que en ese sentido nos vimos bien, sobre todo en el segundo tiempo. Cambiamos la mentalidad, nos pusimos más fuertes defensivamente sobre todo, y ofensivamente jugamos de otra forma, y eso nos llevó a poder sacar un partido muy difícil adelante y lograr la clasificación tan ansiada que todos queríamos. Así que para hoy, para el juego de hoy, estamos tranquilos. Obviamente queremos quedarnos con el 1, sabemos que no va a ser para nada fácil, que Moji tiene un gran plantel, tiene excelentes jugadores con mucha jerarquía y por ahí están acostumbrados también a jugar este tipo de instancias. Así que nada, tenemos que entrar no como ayer, entrar sobre todo como el segundo tiempo, jugar de esa forma, estar duro defensivamente. Ofensivamente por ahí puedes tener una mala noche, no pasa nada cualquier día, pero defensivamente tenemos que estar intensos los 40 minutos y tratar de poder ganar el juego de hoy para quedarnos con el 1, ¿no?